Escuchas Onda Latina en el 87.6 de la frecuencia modulada y en internet www.ondalatina.com.es. Onda Latina, la radio diferente. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo. Sonamos como un cañón. Vamos a ver ahora sí. Aquí estamos de nuevo en una nueva edición de tu programa de ahora y Huescos Vigilante. Ya sabes, te estaremos acompañando hasta las 6 de la tarde todos los viernes. Menos los que podemos. Estamos aquí contigo de 4 a 6 de la tarde, lo repetido los domingos y también subido en el iVox esta misma noche, este programa de Auri Huescos llamado Vigilante. Saludar a toda la gente que vimos en Goa el pasado sábado, un concierto realmente bueno de los chicos. La verdad es que su estreno mundial lo hicieron fantástico. Ya quisiera yo, el primer día que hice la radio, hacerlo tan bien como ellos. Hoy tendremos poquitas novedades, la verdad es que ha llegado poco. Ya teníamos bastante machacado los discos de Sharon Stone o Sony Station y demás. Y bueno, solo tenemos un tema adelanto de Peter L'Experience y poquitas más cosas en esta tarde, eso sí, con buenísima música, tu inyección de Aori Huescos durante 120 minutos aquí en Onda Latina, en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Luego comentaremos algo del concierto de Boa. Bueno, está casi todo dicho ya. Disfrutamos muchísimo, compartimos el concierto con muchísimos oyentes. Manuel, Cira, Wizard, Juan Antonio, Rocky, etcétera, etcétera. Muchísima gente que saludamos el otro día en el concierto de Boa y que disfrutamos como enanos. Vamos a ir y vamos a comenzar con algo muy, muy conocido que, como siempre digo, de vez en cuando tiene que sonar. Mitch Malloy. Vamos a ver ahora. Ahora sí me escucho. No me escuchaba absolutamente nada. Hemos comenzado con algún problema con el micro. Ya estamos. Ya estamos de nuevo en Vigilante, como te decía, en este tu programa de Auri West Coast. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde y ya sabes, últimamente nos gusta comenzar con clásicos. Ha sonado Miss Malloy, fantástico tema. Y vamos a seguir con otro clásico como Alias One More Chain. Perfectamente podía ser el comienzo de un especial de temazos estos temas que estamos poniendo, que hemos elegido en esta tarde, clasicazos total, nos apetecía recordarlos y vamos con otro. She stands alone by the railroad track. impresionantes, cómo no, Drake She Said. La verdad es que hemos comenzado con discazos, sobre todo porque, bueno, el otro día escuchando programas de la anterior etapa, que ya sabes que estamos intentando subirlos pronto a iVox, estamos con ellos, y bueno, pues muchos de estos discos los estrenamos en aquel entonces, y la verdad es que nos siguen poniendo la piel de gallina. Impresionante escuchar la voz de Al Freeze, por ejemplo, también, por supuesto, los Alias, o mismo lo que es con lo que hemos comenzado hoy, la edición 51 de Vigilante. Y vamos a ir con una banda inglesa que estaba padrinada por John Parr. Te estoy hablando de Seven, que bueno, pues solo sacaron dos maxi singles, pero qué maxi singles los dos, con canciones impresionantes como este Inside Love, ellos Seven. Qué bueno, Seven, qué pena que esta banda no grabara más que esos maxis, porque la verdad es que tiene una calidad increíble. Incluso, bueno, como bien apuntaban, hacían una versión de Mad With A Mission de John Parr, pero bueno, nos apetecía más ponerte este tema menos conocido de los ingleses Seven. Bueno, vamos a continuar. Alguien nos pedía esta semana que pusiéramos este tema. La verdad es que fue el momento mejor para mí, sobre todo en el concierto de Walla, que la verdad es que nos sorprendieron a todos con una fantástica versión de este Straight to Your Heart de Buff English. (Risa) Nos sorprendieron Gua haciendo una versión de este tema de Bad English, momentazo sin duda alguna en el concierto, y bueno, la verdad es que disfrutamos todos y la gente, bueno, evidentemente aparte de este tema se sabían todos, y bueno, pues fue un gran concierto el que nos ofrecieron Gua en Madrid el pasado sábado, que disfrutamos gente de muchos sitios, gente de Barcelona, gente de Italia, ingleses también vimos por allí, disfrutando el primer concierto de Gua a nivel mundial que se hizo en Madrid. Vamos a ir con una rareza, ya sabes que de vez en cuando pues bueno, vamos poniendo temas más conocidos, que es como hemos comenzado y bueno, pues ya toca poner algo más, más extraño. Estoy hablando de una banda que sacaba el álbum en 1986, se llamaba Night War y tenían este fantástico Steal Away. We'll be right back. Fantástico tema de Night War, como te digo, un álbum que salía en 1986. Vamos a continuar en Vigilante con una reedición que saca Orgeven, álbum recomendadísimo este gringo de Greg Rowley, y bueno, pues la verdad es que bueno, no tiene nada nuevo el disco, un álbum producido por Richie Cito, pero bueno, si no le tienes o simplemente lo tienes en MP3, este álbum es para tener sin duda alguna. I Will Get You, el tema que cerraba el álbum de Greg Rowley, gringo. See the love light burn. Oh, open Temazo de Greg Rowley sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM, en www.ondalatina.com.es, desde cualquier parte del mundo nos puedes escuchar, y ya sabes, nuestro mail vigilanteahor@gmail.com para cualquier consulta, petición, etcétera, etcétera. Vamos a ir con una banda un tanto desconocida, se llaman The Machine, sacaron un EP en 1987. Esta era la banda, no sé si recordáis, yo creo que he puesto un par de veces o tres en anteriores ediciones a Ted Neyland, pues bueno, él era el teclista de esta banda llamada The Machine, que tenían temazos en este EP como este Love Fantasy. Se llama The Machine, como te decía, la banda de Ted Neyland, este Love Fantasy, un temazo. Vamos a continuar este álbum que vamos a poner a continuación, pues bueno, pues me lo he regalado yo directamente porque me apetecía muchísimo este disco tenerlo, me he comprado la edición japonesa porque bueno, es una maravilla. Te estoy hablando del álbum de Joe Bruce en Segunda Avenida, un disco realmente bueno, con gente como Michael O'Martian produciendo el álbum y gente como Nathan S o John Robinson de Bridge Too Far o bueno, interminable la lista de músicos buenos que acompañan a Joe Bruce, y la verdad es que sonaban fantástico. El tema que más, bueno, uno de los temas que más me gustaba de este disco es este The Turn of Love, sonido total de Joe Bruce. (Risa) Temazo de Joe Espósito y Bruce Sundan, formaban esta fantástica banda. La verdad es que, bueno, este dúo, exactamente, Joe and Bruce en Segunda Avenida, que tiene temazos como el que has escuchado. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con un cristiano. Yo creo que no había sonado todavía nada esta tarde. Vamos, siempre cuando decimos cristiano, tal vez para la gente que no está tan metida en este mundo, pues bueno, pues hay muchos grupos de AOR y de West Coast que grabaron un poco sobre el rollo cristiano, sobre todo por John y Dino Elefante, que bueno, se hartaron de producir discos y bueno, pues sacaron bastantes joyas. La verdad es que, bueno, sin prestar mucha atención a la letra, o bueno, o prestándole, si te interesa, la verdad es que están ahí discos realmente increíbles. Vamos a ir con Benjamín. El álbum se llama You Wait, salía en 1995 y este On the Inside. Afraid to step out and take a chance, a simple victim of circumstance. You always promised you'd be right beside me. Are you still here? Are you still listening? On the inside is a man waiting to be free, and the freedom is a hope. It's a reason to believe. On the inside is the way to bring it back. On the inside, love will be my home. Found the darkness to be so confining. It's hard to know till you walk in the light. It's easy to see how the soul can lose vision, but just ahead I think I see. Escuchamos a Benjamín en ese álbum de 1995 llamado As You Wish. Vamos a continuar en Vigilante. Vamos a recordar una banda que tal vez hace tiempo que no poníamos. Y bueno, pues yo creo que deben estar a punto de grabar lo que será su segundo disco. Estoy hablando de Stagecoach, esa banda que tenía este fantástico Mr. Jane, que como te digo, hacía tiempo que no recordábamos y nos apetecía. Cafe Cordia, I've seen her cape before. Every time she's in this place, she wears a veil upon her face. Somewhat plastered, I decide to find out more. I'm not a tyrant, but she is something. Qué gran disco sacaron Stagecoach, esta banda de West Coast, que bueno, pronto tendremos noticia de ellos, sin duda. Vamos a continuar con otra voz que tiene que sonar de vez en cuando. Nos vamos a ir en ese álbum en directo llamado Full House, un álbum increíble. Te estoy hablando de John Farhan. No vamos a poner los temas que habitualmente pues, más escuchados, sino vamos a escuchar este Burn For You para escuchar en plenitud la voz de John Farhan. Got myself into some trouble tonight. Guess I'm just feeling blue. It's been so long since I've seen your face. This distance between me and you. That voice you showed me is not the one that I know. I must be strung out on what I do. Don't hang up again. There's nothing else I know how to do. I burn for you. What am I gonna do? Burn for you. I guess it feels like you're always alone, and I feel that way too. It's so hard to explain to you. Please understand what took my trouble to a bar tonight for another point of view. But there's nothing new. I'm missing you. Grandes cantantes tenemos en el mundo de la OR, el West Coast, impresionante John Farhan. La verdad es que en temas así tranquilitos es cuando realmente se aprecia, aunque bueno, también los otros, claro, pero sobre todo en estos temas se aprecia la voz impresionante de John Farhan. Vamos a continuar con una novedad, vamos a ir con Peter L'Esperance, que bueno, pues ya tenemos un tema de adelanto, que además creo que se puede descargar ya incluso de su página web, si lo buscas, lo que será su nuevo álbum, que saldrá próximamente. De momento tenemos este The Ride, que es el adelanto. Watching the rain and taking the wide open road, third interstate, the wood and the wires as it drove, and I'm getting so far from all that I've known, and so. Till the end of the road. digging the wide open road. Este es el nuevo tema de Peter L'Experience, lo que será su nuevo álbum próximamente. Vamos a continuar en el recuerdo de nuevo. Vamos al año 86, nos vamos a ir con Beau Guest, esa banda fantástica, ese dúo fantástico, con este álbum llamado Another Night in the City, que tenía, bueno, la verdad es que bastantes temas buenos. A mí me gustaba bastante este disco, y bueno, me gustaba, no, me sigue gustando. Still of the Night, Beau Guest. Banda de Brian Hughes, Beau Guest. Sonando en Vigilante, estamos, acabamos de pasar la primera hora del programa, los primeros 60 minutos, todavía nos queda una hora más de buena música Ori West Coast aquí en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Ya sabes, estamos en Facebook, el programa de Radio Vigilante, si quieres unirte nos pide que te unamos, hay la gente comentando en directo, si te apetece. Y bueno, nosotros cascamos la voz, parece que estamos aguantando el tirón. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a continuar con alguien que tal vez es un poco desconocido para la gente porque no estaba muy metido dentro del mundo de la OR. Te estoy hablando de Lenny Zacaté, que él fue vocalista de Alan Parsons. Sacó un álbum, este álbum quiero recordar en el 89, llamado Small Boot Heart. Es un disco que, bueno, pues tiene un poquito de todo, ¿eh? No te líes porque, bueno, tiene toques de todo tipo. Más bien es un, bueno, es pop rock, tiene temas también un poquito más west y tiene temazos como el que vamos a poner. Pero es un disco muy, muy bueno, ¿eh? A mí es un disco que me gusta bastante, este de Lenny Zacaté, que repito, el tema Shadow of Love. Got to read, I'm in touch for you. Realmente bueno este álbum de Lenny Zakatek, que a mí es un disco que me gusta bastante, pero ya te digo, no pienses que es AOR, porque este tema es, bueno, pues tal vez lo que más sea, el tema que más se acerca a la AOR en ese álbum. Vamos a continuar, vamos a ir con Mark Jordan, el álbum Cow, vamos a recordar ese Holding Up the Sky, otro temazo de Mark Jordan. Bueno, Mark Jordan, como no, Go es el álbum que escuchábamos, este Holding Up the Sky, fantástico tema de Mark Jordan. Vamos a continuar, nos vamos a ir con el segundo disco. La verdad es que nos habíamos traído los dos, no sabíamos cuál poner. Bueno, tal vez tiene una onda diferente. Uno salía en el 89, este segundo salía en el 91. Te estoy hablando del álbum Great Big Noise, él se llama Arensalte. Y bueno, pues la verdad es que nos apetecía. El otro es un tema un poquito más, podríamos decir, Rick Springfield, tal vez. Y bueno, pues vamos a escuchar de momento este Another Heartbreak. Si luego nos da tiempo, pondremos otro tema más de Arensalte. Mazo de Arensalte, Great Big Noise es el álbum, este Another Heartbreak. De ese álbum, como te decía, que estaba salía en el año 1991. Y bueno, como he visto en el muro que os está gustando bastante, ya sabes que siempre intento contentar a todos. Vamos a escuchar el primer álbum, ese Here I Stand, es el álbum de Arlen Salt, el primer álbum que sacaba. Y un tema que vas a comprobar, no tiene nada que ver con el anterior, es otro estilo, pero la verdad es que está súper bien. Love One Wall Away, él es de nuevo Arlen Salt. Sonido ochentero total, como has podido comprobar, de Arlen Salt. Vamos a continuar. Otra reedición que van a salir dentro de nada. Ya han sacado los otros dos discos. Este es el tercero, el álbum Sun de la banda Tokio. Va a salir reeditado, ya te digo, próximamente, a no mucho más tardar. Y bueno, pues la verdad es que este disco es el que tal vez más se acerca a lo que posteriormente sacaron como Jojo, algunos de los componentes de Tokio. Y bueno, pues la verdad es que es un disco a tener en cuenta. El álbum, como digo, se llama Sun y el tema You Are Liar. Hasta ahí, nos pilló. Nos pilló el tema de Tokio y, bueno, decirte, estamos un poquito fastidiados ya, después de hora y media. Pero bueno, vamos a seguir ahí luchando con nuestra ronquera, aunque no es mucha. La verdad es que ayer, si hubiera sido la de ayer, posiblemente no hubiéramos podido hacer el programa. Pero bueno, la verdad es que se ha arreglado bastante y, bueno, pues a base de halls estamos intentando pasar lo mejor posible esta tarde viernes, estos 120 minutos en la 51 edición de Vigilante. Vamos a ir con otro que no puede faltar de vez en cuando. Chris Irving, You've Got the Right. Bueno, Chris Irving, fantástico tema, la verdad es que me encanta este disco y este tema, sobre todo, y bueno, y alguno más, por supuesto, el Frozen Rivers es otro tema a tener muy, muy en cuenta. Vamos a ver qué se nos colaba, ahí está. Vamos a ir con otra rareza, vamos a ir con Arion, una banda que sacaba un álbum llamado Dreams en 1991, y bueno, pues la verdad es que tiene temas interesantes, no es un gran disco, pero bueno, tiene temas tan buenos como este. We'll be right back. ready to leave. There's a favor you would like to return. Vamos a Arion en ese álbum llamado Dreams de 1991. Vamos a continuar con un poquito de West Coast. Vamos a ir con Greg Reedy, ese Privatization, un álbum fantástico, y este Heart to Heart. I'm talking to you. Heart to heart. I'm talking to you. Talking to you. Greg Reedy, fantástico Private Session, aquel álbum. Como no, sonando en Vigilante en Onda Latina en el 87.6 de la FM en Madrid y www.ondalatina.com.es. Desde cualquier parte del mundo nos puedes escuchar. Y hoy mismo, como siempre decimos, subido en iVoox, Facebook, foros, etc. Vamos a ir con un álbum, el álbum de Chris Amblan, ese nuevo disco que va a salir próximamente. Ya hace un par de meses, yo creo, que te estrenábamos un par de temas de lo que será su nuevo disco. Y bueno, pues todavía no lo tenemos en nuestro poder, queda poquito ya, también lo tendremos la semana que viene, supongo. Y vamos a recordar ese Who Loves You Now, que es el tema que teníamos, o vamos, uno de los temas que teníamos de adelanto hace un par de meses de Chris Amblan. Este es el nuevo álbum de Chris Amblan, ese álbum que va a salir próximamente y que, bueno, pues ya tendremos al completo dentro de unos días. La verdad es que, bueno, pues intentamos, sobre todo los discos que ya hemos machacado bastante, como el de Sharon Stone o toda esta gente que venimos poniendo desde el mes de diciembre, ya pues hemos puesto prácticamente todo el álbum, intentamos dar paso a otras bandas porque hay tantísimas que, bueno, nos apetece compartir lo máximo con vosotros, y, bueno, pues no estar repitiendo siempre tal vez los mismos temas. Vamos a ir con The Q, la banda que sacaba este álbum, quiero recordar que en 1992, no me acuerdo ahora bien, luego lo buscaré. El tema que hemos elegido de este álbum, del único álbum que tiene la banda The Q, es The Runaway. Ahí estaban, The Q, sonando en Vigilante. Vamos a continuar, vamos a recordar un álbum, estaremos un poquito más, no mucho más, estaremos prácticamente hasta las 6 hoy, acompañándote en estos 120 minutos. Vamos a recordar a Rod Morati, ese álbum de 2011, ese Victory, que, bueno, la verdad es que lo teníamos un poquito olvidado, y es un muy buen disco este de Rod Morati. No More Than Ever es el tema que hemos elegido, repito, de Rod Morati. Muy buen disco este de Rod Moratti, que salió en 2011 y que, bueno, pues con tantas cosas, pues la verdad es que pasó el pobre un poco desapercibido, pero es un buen disco. Vamos a ir al pasado, uno que no pasó desapercibido, el Discipline de Desmond Child. Vamos a ir con Do Me Right, un tema no tan habitual de ese álbum, ese fantástico álbum de Discipline de Desmond Child. Amigo Sir Arthur Payson o Desmond Child, como prefieras. Fantástico álbum Discipline. Sonando en Vigilante, estamos prácticamente llegando al final. Vamos a poner un par de temas y ya nos marchamos en la tarde de hoy. O bueno, o en la noche o en la mañana cuando nos estés escuchando, porque la verdad es que luego mucha gente se lo descarga de iVoox, ya sabes que ahí tenemos nuestro podcast, nos puede buscar bien en el grupo de los, bueno, de AOR y tal, que lo pone, o bien buscas Vigilante AOR y ahí te encuentras las 51 ediciones más aquel especial que hicimos, todas para poder descargar y escuchar cuando te apetezca. Alguien nos pedía, estamos en directo en el Facebook, y nos pedían que pusiéramos a T-Bell con este Illusion of Love, pues ahí va. Pues hasta ahí el tema de T-Bell, qué bueno ese tema de T-Bell que escuchábamos, que nos pedían ahora en el muro. Bueno, estamos llegando al fin del programa de hoy. Espero que hayas disfrutado en estas dos horas, estos 120 minutos de AOR y West Coast en Onda Latina todos los viernes. La verdad es que la compañía en Facebook es impresionante, cada vez más gente hablando. Muy buen rollo, nos encanta. Y bueno, recordarte también que Ted Poile nos acompañará en febrero, vendrá a tocar a España. Para mí el próximo concierto también estará en House of Lords, yo no pasaré. Y bueno, de momento Ted Poile bastante interesante. Yo creo que va a hacer un buen set list, todo con canciones casi todas de Danger Danger y algunas suyas, claro, de las buenas. Pienso va a ser un gran concierto este de Ted Poile, la Sala Copérnico, que sin duda Vigilante te recomienda. Decirte que la semana que viene, desgraciadamente, no tendremos programa casi al 99%. Prometo ya que a partir de la semana que viene estaremos ya prácticamente todos los viernes. motivos de trabajo. Ya sabes que esto lo hacemos por puro placer. Y bueno, pues el trabajo nos llama. Y ya a partir de febrero estaremos más tranquilos. Podremos hacer Vigilante. Seguramente la semana que viene te pondrán el especial temazos. No lo sé todavía aún. Pero bueno, te encontrarás algún programa de Vigilante. Y bueno, pues si no, aproveche y descárgate algunos de los antiguos en iVoox, en el podcast, que ahí tienes bastantes. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por estar ahí, gracias por la compañía. Mi voz ha aguantado hasta el final, aunque ya está un poquito bastante tocada ya ahora. Pero bueno, vamos con a despedirnos ya por hoy. Te dejamos con Robbie Valentine, Over Again. Gracias por haber estado ahí, repito. Hasta la próxima semana, no, hasta la siguiente, de nuevo en una edición de Vigilante. Chao. Turn my